Ya han pasado 40 años desde la dictadura, pero todavía tenemos, pues eso, las cunetas, como ha plasmado magistralmente Gobal, pues plagadas. Símbolos y nombres de calles franquistas, como has mencionado. Bueno, a mí ahora mismo está de mucha actualidad pues la calle de Madrid de Crucero Baleares. En Córdoba tenemos la Plaza Cañero, que quitaron la placa de Plaza de Derechos Humanos por otra vez Cañero. O que, por ejemplo, haya personas desaprensivas que arranquen placas como la de Juan Romero Romero. También esto convive con homenajes a, por ejemplo, como va a ocurrir el 16 de octubre en nuestra mezquita catedral, en la que nada más y nada menos van a beatificar a 127 represaliados por la represión religiosa en la guerra. ¿Mejorará alguno de estos aspectos con la nueva ley? Bueno, pues realmente una cosa es lo que hacemos en la educación y lo que hacemos el profesorado con interés y compromiso, y otra cosa es luego cómo eso repercute. Ahora mismo vemos lo que estáis comentando ahora mismo, lo puedo poner como ejemplo en Astorga, en León, o los carteles inmensos a las puertas de las iglesias de beatificación de mujeres que colaboraron con el fascismo y que se las considera mártires por parte de la Iglesia. Claro, todo esto supone un desgaste fundamental y una contradicción entre lo que está pasando o lo que se quiere introducir en la escuela y lo que pasa socialmente, pero es un primer paso. Ahora mismo, el olvido, minimización o relegación de la memoria histórica que ha habido en la escuela ha supuesto que las generaciones que han llegado todos estos años a su etapa adulta carezcan de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella. Parece como si hubiera una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, que facilita la manipulación mediática y política con esa vigencia de una mitología llena de lugares comunes como reabrir viejas heridas, revancha, rencor, etcétera. Todo ello lo que está generando es el efecto que parece que se pretendía: insensibilidad, cierto hartazgo y una falta de compromiso político por recuperar, dignificar y hacer justicia a esa memoria dolorida y ocultada, pese a las reiteradas advertencias de los más altos organismos internacionales sobre derechos humanos. Por eso decía que probablemente sea una de las causas que nuestros estudiantes y la sociedad adulta educada en esta historia, entre comillas, pues sabe más del nazismo que del fascismo patrio. Por lo tanto, todo lleva a pensar a los expertos y expertas en historia que si alguien se propuso enseñar rigurosa y sistemáticamente la historia española reciente, ha fracasado estrepitosamente. A menos, y esto es más que probable, que haya habido una estrategia intencionada para evitar profundizar en nuestro pasado, en cuyo caso la ignorancia generalizada resultante, pues yo digo que habría sido un éxito gracias a la escasez deficiente enseñanza impartida. Las víctimas de la dictadura está claro que están sufriendo una doble violencia actualmente, la de sus verdugos en su momento y la de borrarlos de la memoria colectiva ahora.